ve a decirle a los espartanos, extranjero que pasas por aquí, que, obedientes a sus leyes, aquí yacemos. Mi gym en casa, episodio 300. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio, al número 300 ya, del podcast de Mi gym en casa. Este programa extraño que empezó hablando de entrenamiento y de alimentación. Ahora hablamos también de filosofía, empezamos con calistenia, hemos seguido trabajando con movilidad y bueno, este programa pues que va evolucionando junto con el proyecto y junto con su creador. Soy Sergio Catalán y este episodio ya 300, quería hacer algo especial, hacer una analogía con estos 300 espartanos, ver un poco en qué nos parecemos, no desde el punto de vista flipado, sino algo un poquito más, no sé, más sencillo, más de cada uno de nosotros. Simplemente quiero compartir una reflexión con vosotros y, bueno, pues también en este episodio comentaros que a partir de hoy, esta semana ya incluida, en vez de haber dos podcasts semanales, va a haber solo uno. Será los lunes. El motivo es que el tiempo es el que es. Este proyecto, los socios que lo vais apuntando, por suerte, para las finanzas del proyecto, va creciendo. Hay opción con soporte y sin soporte, ya lo sabéis, 10 euros sin soporte, 19 con soporte, y para poder dar un buen soporte a los socios que estéis pagando el soporte o que estabais antes, pues requiere tiempo y bueno, pues no da tiempo más de sí. Intenté que el podcast se autofinanciara a través de, bueno, hemos conseguido un patrocinador, ya lo sabéis, Mínimas. Luego le mencionamos al final hoy y bueno, ya comenté que lo saqué en iVoox para que hubiera apoyos desde 1,50€, creo que se podía apoyar. El podcast está en más de 13.000 suscriptores y bueno, solo se lo financiaron 4 personas con 1,50€, una de ellas con 3. Entonces bueno, pues al final el proyecto va a seguir adelante, el podcast va a seguir adelante, aunque sea solo por gusto de hacerlo, pero el ritmo que impone 2 episodios semanales, pues al final es muy alto, son muchas horas y ahora los socios que estáis ahí realmente soportando el proyecto demandáis más tiempo y obviamente pues os lo tengo que dar, que para eso estáis apoyando pues con vuestro dinero. Creo que es algo que tenía que ocurrir, o sea, intenté ir en una dirección, pero bueno, ha ocurrido en la otra, perfecto. También lo bueno que va a tener esto, que habrá episodios más elaborados, como el último que os gustó sobre el entrenamiento aeróbico del famoso ya tío de la carretilla, me lo habéis dicho ya 3 o 4 personas. Entonces también el poder hacer los episodios con más calma, también hará que pueda haber episodios pues de este un poco contenido un poco más técnico, más friki, que también sé que os gusta bastante. Bien, la frase, bueno, el párrafo que habéis escuchado al principio del episodio está escrita en la base de una estatua a Leónidas, el rey de los espartanos, y bueno, viene a decir, voy a decirles a los espartanos, extranjero que pasas por aquí, que obedientes a sus leyes, aquí yacemos. Y bueno, estas frases así de relacionadas con esta gente de los espartanos siempre me han resonado bastante y bueno, siempre tenía ahí como, no sé si llevar al podcast encaja, no encaja mucho, pero bueno, tampoco va mal. Y aprovechando que era el episodio 300, pues digo, bueno, esto viene a huevo. Así que por eso os la he traído. Esta historia, ¿no?, de Leónidas y sus 300 soldados, que ha inspirado desde estoicos como el propio Séneca, que ya lo vimos aquí en el podcast, hasta películas, la de 300 famosa esta, ¿quién no ha visto la película de 300? ¿No? De estos que van, que por cierto, en la batalla no iban marcando abdominales, obviamente iban con una coraza, porque si no, pues quedaría muy guay, cinematográficamente molan mucho los abdominales, pero en la guerra pues es bastante absurdo, pudiendo llevar una coraza no llevarla, ¿no? Bien. Y quiero hacer esta analogía de compararnos estos espartanos defendiendo el paso de las Termópilas del ataque de los persas, aun sabiendo que su muerte era segura. Y ya os digo, no trato de transmitir, bueno, esto simplemente comparto una reflexión, no pretendo llevar razón ni nada por el estilo. Trato de transmitir que, o sea, no quiero transmitir de esto de esto es Esparta, no pain no gain, ni esto rollo aquí hipermotivado, venga, va, y gritando a entrenar y eso. Ya sabéis que ese rollo pues no me va. Al menos ya no, igual de chaval sí, ¿no? Es otro rollo ahí que es divertido. pero no va de este rollo. Leónidas y sus hombres obedecían las leyes de Licurgo, la ley espartana, que es precisamente a la que hace referencia la frase esta anterior, ¿no? Que obedientes a sus leyes aquí ya hacemos. Y nosotros, ellos también lo tenían que hacer, debemos de obedecer, nos guste o no, lo que llamaba Séneca la ley de la naturaleza, ¿vale? Que entre otras cosas nos recuerda pues, que somos mortales, que hemos nacido, viviremos el tiempo que la fortuna quiera y moriremos sí o sí. Eso es bastante impepinable. No hace falta hacer estudios porque está demostrado que este cuerpo de carne, de huesos y de nervios, pues va es mortal, vaya. Y es de estas cosas chulas, ¿no? Que tiene la... Bueno, chulas, parece que es algo como... Lo relacionamos con lo triste, ¿no? Pero yo lo veo de otro punto de vista. O sea, nos da perspectiva. Y es lo de las primeras cosas que del estoicismo me gustó, ¿no? Esta claridad, esta sociedad hipercómoda que huimos del dolor, que la muerte es como ya... Oh, como algo que nos asusta, que no digo, ojo, que no digo que nos asuste. Pero el ver, ¿no? Que... compartir esta reflexión de que esta vida de carne y hueso pues no vamos a salir vivos de ello, igual que tampoco salieron vivos los 300 espartanos ni otros cientos de griegos que lucharon con ellos de ese paso de las Termópilas, ¿no? Bueno, ¿y por qué se recuerda a estos espartanos a pesar de perder la batalla, a pesar de morir todos en ella? ¿Por qué? Pues porque aunque sabían que la batalla estaba perdida, fueron a luchar y dieron lo mejor que tenían, no tanto que se llevaran el milagro. Y precisamente en eso creo que nos parecemos, ¿no? Que nuestra vida es como el paso de las Termópilas, que sabemos que tarde o temprano caeremos. Pues ya que estamos aquí metidos, ¿por qué no lo hacemos lo mejor que podemos, ¿no? ¿Por qué no hacemos las cosas con entusiasmo, con alegría? ¿Por qué no ponemos corazón a lo que hacemos? Porque al final, el final ya no lo sabemos cuál es, ¿no? Pues simplemente, coño, pues tener un poquito de perspectiva y no solo tener la perspectiva de que esto se acabará algún día, sino también que ya que estamos aquí, coño, pues vamos a hacer un poco como los espartanos y a dar lo mejor que tenemos, ¿no? En nuestra vida, con la gente, con lo que hagamos, yo qué sé, lo que se os ocurra. Bien, pues esta era siempre la reflexión esta que quería compartir con vosotros. Espero que os guste, que os haya tocado un poquito y sobre todo pues que intentéis ponerlo un poco en práctica, ¿no? Que veáis un poco las cosas con otra perspectiva. Si os apetece el rollo este espartano no, en novela y tal, hay una novela muy chula que se llama, de donde saqué esta frase y algunas frases que tengo por ahí más, se llama Puertas de Fuego, la tenéis en Amazon, en papel y en Kindle. Es una historia de ficción dentro del hecho histórico de esta de la batalla de las Termópilas. Si os gusta el rollo, la verdad que está muy muy chulo. Y a raíz de este libro tengo una anécdota personal que tampoco quería traer al podcast, pero justo esta mañana ha salido la conversación con un amiguete que hacía mucho tiempo que no veía y digo, coño, venga, pues yo creo que las cosas se están cuadrando para que os la cuente. Y va precisamente de lo que os comentaba al principio del podcast y tal, ¿no? Que el chico este está viviendo en el extranjero. Dice, joder, pues yo he patrocinado... Mira, yo escucho muchos podcasts y tal. El tuyo no, escucho de otras cosas. Y mira, yo patrocino con el Patreon este, pues el podcast que me gusta, tal, 5 euros todos los meses y tal. Digo, joder, es que eso es lo suyo, ¿no? A la gente que genera contenido que nos gusta, pues que nos demos cuenta de que, o sea, que no todo, estamos acostumbrados a toda esta información gratuita y no hacemos, joder, y claro, entonces esa gente al final, muchos de ellos, pues llega un día que se cansan o que no encuentran un patrocinador o lo que sea y el proyecto pues desaparece, ¿no? Algo que nos gustaba, algo que es independiente, que no tiene una gran marca detrás, ¿no? Y creo que es bonito y creo que es necesario para que esos proyectos, este incluido, sigan, ¿no? Bueno, y la anécdota pues es la siguiente. No sé quién me recomendó, quería leer alguna novela sobre esto de los espartanos y tal para poder traer también contenido aquí al podcast. Y bueno, no sé quién me recomendó este libro, Puertas de Fuego. Y lo busqué por internet, coño, está en PDF, gratis. Joder, pues si está gratis, ¿para qué voy a pagar por ello, no? Lo típico. Pues yo también, yo cogí y me lo... Bueno, se puede meter al Kindle, al lector este de Amazon, se puede meter al libro digital con unos pasos y tal. Y me lo metí y lo leí un poco más incómodo en PDF gratis. Y cuando acabé el libro, dije, joder, pues el libro me ha gustado. Y miré... Y fijaos que yo tengo libros en internet, tengo el de Séneca y tengo, bueno, no tenía el de Séneca por entonces, pero tenía el de la guía esta de Calistenia. Y que por cierto, luego les digo otra cosa que se me olvidó también. Bueno, el caso es que dije, joder, o sea, si me ha gustado el libro y sí, está gratis y vale, si no me ahorro los 7 pavos que vale, pero digo, joder, macho, ya me vale. O sea, tú mismo generas contenido, y tú mismo, no sé si lo robas o lo encuentras, no me da igual el término que use, lo lees y no pagas por ello. Bueno, pues a modo de agradecimiento, el resumen es que cogí, me compré el libro, a pesar de haberlo leído en PDF, en plan cutre, así, bueno, con saltos de página y rollos, de forma gratuita, luego cogí y pagué por él, porque me parece una forma, no sé, un gesto coherente, ¿no?, de agradecimiento a la persona que lo hizo. Y la verdad que sienta muy bien, os recomiendo hacerlo. No digo que lo hagáis aquí en esto, en donde sea. Y es una forma de agradecer, ¿no?, esa persona que se ha esforzado en ello y tal. Así que bueno, pues eso os cuento. Ah, por cierto, ya tenéis en librerías, tengo una cabeza, se me olvida todo, tengo un montón de cosas por contaros. En librerías ya tenéis el libro de, ahora se llama La calle es tu gimnasio, el libro que teníamos de Guía Calistenia, Yeray y yo. Ya lo ha cogido Grijalvo, del grupo Penguin Random House, y lo podéis encontrar en librerías, en un formato más chulo. Los dibujos no son los que hice yo de los muñequillos de palo, son dibujos más profesionales, pero bueno, se ha añadido como extra en una parte de movilidad escapular en la que pues ya casi me considero bastante especialista, porque muchos de los socios que os metéis, bueno, os puedo dar opciones sobre eso por el tema de la calistenia y tal, retracciones tal, para solucionar problemas sobre todo de espalda y de hombro. Metimos esa parte extra para darle también, pues oye, un nuevo toque al libro, así que lo tenéis en librerías también. Bien, pues ya para ir finalizando, también quiero comentaros lo que decía al principio, que esto empezó con calistenia. Quedan algunos cursos que van a salir ya este año, de fondos en anillas, también de muscle up y el de pistol, y con esto diría que queda cerrado de momento el tema de ejercicios de calistenia, porque la gran mayoría de vosotros hacéis dominadas, fondos, remo invertido, flexiones y tal. Muy pocos ya los ejercicios más avanzados, subir de cuerda, dominadas con mucho lastre y tal. Y bueno, ya quiero empezar a trabajar un poco más aspectos de movilidad, más aspectos de core como el que vimos, de abdomen. Y también estoy recorriendo más cosas de técnica de carrera, sobre todo en prevención de lesiones, o sea, en cuanto evitar molestias y lesiones a los que ya estamos haciendo ejercicios, porque siempre que tengo el hombro, que tengo la rodilla, que tengo la cadera, pues intentar también ayudar en esos aspectos, ¿vale? Me gustaría, bueno, ya os mandaré una encuesta para ver por dónde empezamos, para ir creando un contenido pues que igual no encontráis y hacerlo, y bueno, pues esa es un poco la idea, ¿vale? Así que nada más, bueno, también agradecer a minimas.com.es, ya sabéis, las zapatillas minimalistas fabricadas en España íntegramente y diseñadas en España, que con el código MIGYMENCASA tenéis 5 euros de descuento, ¿vale? Aquí también agradecer a Salva, el patrocinador, otro mes más, por estar también apoyando este proyecto. Así que nada más, espero que os haya gustado esta reflexión espartana y toda la chapa extra que os he metido, que no sé si viene a cuento o no, pero bueno, también me apetecía contarla, creo que sí que venía a cuento. Y tenéis nuevo curso de fondos Pino, de ayer, del día 1, y bueno, el próximo episodio, el próximo lunes, hablaremos de este ejercicio en concreto, daremos algunas pautas, algunos requisitos, tal, progresiones y demás, lo veremos en el podcast, pero ya sabéis que tenéis el curso los socios. Y nada más, agradeceros de corazón a los que aportáis, soportáis este proyecto, ya sea sin soporte, que también tenéis acceso al podcast Premium, lo podéis escuchar el feed desde cualquier plataforma por 10 euros, o los que lo apoyáis igualmente por 19, que también tenéis el soporte. Ya sabéis que podéis daros de baja cuando os dé la gana, sin preguntar, sin excusas, sin rollos, y también poderos cambiar de una suscripción a otra. Bien, pues lo dicho, muchas gracias también por estar ahí episodio tras episodio, y nos escuchamos el lunes que viene para hablar de calistenia. Ser responsable para ser feliz. Adiós.